querido chaqueño, cantemos. Claro que sí, Lucas, gracias. Quien ve cara no ve corazón, seguro. Ni todo lo que brille es oro y es mejor, no dudo. Porque en mi vida tú llegaste, tú llenándome la luz, y todo fue mejor, pero poco duró. Es que dos caras hoy veo que tiene tu corazón, de un lado puro amor y el otro la traición. Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión. Por eso estoy contando mis cosas y ahora me voy. Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión. Por eso estoy contando mis cosas, te digo adiós. Quien ve cara no ve corazón, seguro. Ni todo lo que brilla es oro y es mejor, no dudo. Porque mi vida tú llegaste, tú llenándome de luz, y todo fue mejor, pero poco duró. Es que dos caras hoy veo que tiene tu corazón, y un lado puro amor y el otro la traición. Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión. Por eso estoy juntando mis cosas y ahora me voy. Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión. Por eso estoy juntando mis cosas, te digo adiós. Apretadito, y si quiere, y se termina. Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión. Por eso estoy contando mis cosas y ahora me voy. Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión. Por eso estoy juntando mis cosas, te digo adiós.